La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana quería empezar hablando de los incidentes que vimos ayer durante la jornada de huelga general y quería hablar, por ejemplo, de la mujer que recibió una pelota de goma en un ojo y que va a perder la vista de ese ojo. Quería también hablaros de una porra mágica de un mozo de escuadra que, según Felipe Puig, rebotó en una mochila de un manifestante y luego fue a parar de forma milagrosa a la cabeza de un niño de 13 años en Tarragona. También quería hablaros, por ejemplo, de los tarados, no sé si eran infiltrados de la policía o simplemente lerdos descerebrados que se dedicaron a romper adoquines para lanzarlos a los antidisturbios. Incluso también se me había ocurrido hablar sobre el desmesurado baile de cifras de los asistentes de la huelga general que, una vez más, nos dejan sin saber cuántos manifestantes había ayer en las calles. Pero me he guardado todos estos temas porque realmente lo importante de ayer es que se llenaron las calles, que el pueblo se ha manifestado contra las medidas del gobierno y una vez más, que no sé ya cuántas van, el gobierno nos ha ignorado por completo. Debería ir el gobierno un poco con cuidado porque las posturas en general se están radicalizando, la gente está empezando a llegar al límite de sus posibilidades y con esas pulsiones sociales, perdón, hay que ser precavido porque, como dicen los clásicos, las demandas que son ignoradas no esperan más que su venganza. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Y no solo es La Plaza en Llamas, sino que además hemos sobrevivido una semana más al autocue, que siempre hace lo que le da la gana en este bonito programa, pero a pesar de ello, mira, con las tablas más o menos que tenemos nos vamos librando del tema. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia. Voy a empezar por el lado izquierdo de la tele, derecho mío, aunque no quiere decir nada, que es, empezaremos, ya se ríe, por Pablo Iglesias. ¿Sabéis? Es el momento pequeño que mis ojos conectan con el guión y tardamos segundos. No, no os preocupéis, pasa cada semana, acostumbraros, no es nada raro. Lo que decía, Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política de la Complutense, presentador del programa Debate Político, La Tuerca, aquí en el Canal 33, y que en Twitter es Pablo-Iglesias-. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. También es un placer que estés aquí. Ya sabéis, los que veis el Canal 33 y los que escucháis Agorasol Radio, es la tuerca, es la tertulia prima, creo que lo definimos así la última vez que estuviste aquí. También está con nosotros Alberto Sotillos, que fue delegado del PSOE en el 38 Congreso del mismo, del PSOE. Es asesor de comunicación, colaborador del diario Progresista y tertuliano habitual de La Plaza en Llamas. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por invitarme. Bienvenido otra vez aquí a La Plaza en Llamas. Y hoy se estrena en La Plaza en Llamas alguien a quien tenía muchas ganas de tener en la tertulia, Rafa Pacheco, que es un blogger en rafapacheco.com, social media manager, sin afiliación política concreta, eso dice. Y además se define como liberal puro, que estará bien esto que nos lo cuente. En Twitter, por cierto, lo encontraréis como rafapacheco.com. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, gracias por invitarme. Un placer. A ver cómo va esta tertulia de esta noche, pero antes de comenzar tenemos que pasar siempre, como ya sabéis, a las redes sociales. Hoy se encarga de ellas Claudia González, la encontraréis, por cierto, en Twitter como Claudia G, pero en lugar de una U es una V, Claudia G. Es difícil de explicar esto. Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, pues ya estamos pendientes de las redes sociales, especialmente de Twitter, donde nos podéis seguir a través de las cuentas de Canal 33 y de @agorasolradio, con el hashtag siempre de La Plaza en Llamas. Exacto, o sin él, como prefiráis. Entonces, mientras estéis interactuando en Agorasol Radio y en La Plaza en Llamas, estaremos encantados de recibiros. En fin, señores, es momento de que arda la plaza. Pues venga, que arda la plaza. llorado hoy 10 veces, pero yo soy padre. Eso, 10 años, 10 años con la cabeza rota. ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con eso! Ayer en Madrid, en Roma, en Lisboa, en Atenas y en muchas otras ciudades europeas se celebró la huelga general que se puede considerar, o al menos algunos la consideran, un éxito. En España el seguimiento fue del 73% según los sindicatos y una vez más la guerra de cifras ha sido la tónica y ha reflejado una disparidad nunca vista. Ya que según algunos en Madrid se manifestó 1 millón de personas, mientras que otros afirman que fueron 35.000. Mientras unos dicen que en Barcelona se manifestaron 50.000, otros dicen que fue 1 millón. Delirante. Pero datos inconcretos aparte, lo realmente relevante es que los ciudadanos de todo el sur de Europa llenaron las calles para protestar contra los recortes, contra las medidas inhumanas e incluso contra la troika merkeliana. En fin, tertulianos, ¿cómo veis esto de la huelga general? ¿Participaste en ella? Rafa, por ejemplo, ya que te estrenas, te doy el privilegio de comenzar. La primera, la fe, no participé en la huelga general. Acostúmbrate que esto es una tertulia. No, realmente no creo que la huelga general en el siglo XXI sirva. O sea, yo me puedo estar en 10 manifestaciones en un mes, pero si hay huelga general voy a ir a trabajar y luego por la tarde a la manifestación con la tarde. De ir a trabajar. Pablo, ¿cómo lo ves? Siglo XXI, yo creo que lo de que no haya huelgas es más del siglo XVIII, ¿no? Hay mucha gente que dice que, claro, que las huelgas no sirven para nada, pero olvidan una cosa que es una de las lecciones fundamentales del siglo XX, y es que eso que conocemos como derechos sociales, eso que conocemos como el sufragio, eso que conocemos como que cualquiera tenga derecho a que le curen en un hospital si se pone enfermo, o tenga derecho a llevar a sus hijos a una escuela, son avances sociales que tienen mucho que ver con la organización de la clase trabajadora que tuvo como su instrumento fundamental de lucha política y de ampliación de derechos la huelga. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que estamos viendo en estos momentos es un recorte de los derechos sociales y de ciudadanía. Es normal que los derechos colectivos se defiendan a través de un dispositivo que es el de la huelga. Alberto, cuéntanos. Yo sí hice huelga, en la medida de lo posible que un autónomo pueda hacer huelga, claro, que es descontarse a uno mismo lo que pueda y poco más, y dejar de prestar servicios a aquellos a los que se los prestas. De todas formas, yo me quedo muy sorprendido con estas imágenes, porque sobre todo el rótulo ponía huelga general, pero eso no es ni de la huelga general ni de las manifestaciones, eso es una posteriori que se quedan en muchos casos 4 descerebrados que deciden emprenderla a grito de anticapitalismo o muerte, bueno, pues la que estamos yéndonos de la mano. Entonces me duele porque yo estuve en la manifestación, no, ni sufrí violencia, ni la vi ni de cerca ni de lejos, quiero decir, lo único que me puso a llorar fue que llegué 10 minutos antes del comienzo me fui a la Plaza de las Cortes, intenté ver mi congreso y lo único que vi fueron 7 u 8 filas de coches de la policía, caballos de la policía, 3 filas de policía. Eso me dio pena. El resto, no hay más. O sea, quiero decir que lo duro de ver esas imágenes con un huelga general, oiga, eso son otras cosas. No sé, Alberto, si llegaste 10 minutos antes, lo que da la impresión es que tu partido ha llegado un poco tarde las huelgas. Hace un poquito más de un año, una huelga por las mismas razones que estas la vivió el gobierno de tu partido, por las mismas razones. Esta mañana yo escuchaba a Felipe González, que siempre un espectáculo cuando interviene en la cadena SER, y decía que le gustaba mucho Rubalcaba, porque Rubalcaba tiene eso que se llama responsabilidad de Estado. Ajá. Y Ana Stray, cuando escuchaba la palabra cultura, se echaba la mano a la pistola, y a mí me dan ganas, cuando escucho eso de la responsabilidad de Estado, de llevarme la mano a la entrepierna. Creo que es evidente que responsabilidad de Estado tiene otra cosa, que entendamos por responsabilidad de Estado. Lo que entiende Felipe González es que se puede justificar lo que decía hace no tanto tiempo en unas declaraciones, de yo tuve la posibilidad de volar a la cúpula de ETA en vida. Responsabilidad de Estado es que yo puedo ser miembro de un consejo de administración, de una gran empresa como es Gas Natural, y que al fin y al cabo a mí no me afectan los recortes. Yo estoy convencido que hay mucha gente del PSOE, gente de base, que comparte las razones de la huelga, pero es que es muy difícil creer a un partido, algunos de cuyos dirigentes forman parte de la clase que está forzando que se apliquen este tipo de recortes. ¿Qué te voy a decir? Efectivamente, ahora hay una cosa, clara. No voy a encontrarme con nadie del PSOE para nada, me ha pillado totalmente descolocado. Es más, ¿en la huelga o aquí? Me encontraba... No, te explico precisamente por eso. No me esperaba encontrarme aquí en este programa. Como no me lo esperaba... Pues somos raros, pero vamos a casi todo. Una foto de la huelga, que es pues un grupo de compañeros tuyos con las banderas del PSOE y tal. Y son banderas por verdes. Esto, sí, del PSOE de Andalucía encima. Por esto es por lo que a mí precisamente la huelga general es lo que menos me gusta. Yo no puedo estar en una manifestación con el culpable de lo que me estoy manifestando. Dos cosas, bueno, podré explicar, ¿no?, todo esto. Uno, muchos de los que estaban ahí, de los que estuvimos en la huelga ayer, en lo que hicimos hace 9 meses, también estuvimos en las manifestaciones de la huelga contra Zapatero, quiero decir, porque entendíamos que las medidas económicas tomadas no solamente iban en contra de lo que percibíamos como partido, que era lo mejor, sino que iban en contra de lo que podía ser la recuperación económica, y lo criticamos en los foros internos y los foros externos. ¿Te solucionó contra el partido? No, contra las políticas económicas, no contra el partido. No hay ninguna huelga que sea contra un partido político. Las manifestaciones y las huelgas son contra una política económica o contra la consecución de algún derecho social o civil, y los responsables, efectivamente. Entonces, la prueba evidente que los responsables de mi partido hicieron algo mal es que ahora tenemos 110 diputados, es decir, el castigo social es evidente, suficiente, ya está. Entonces, ahora podemos esperar dos cosas del Partido Socialista. Muy insuficiente. Bueno, pues puede desaparecer si queremos, pero entonces estaremos abocados a una gran mayoría absoluta eterna del Partido Popular hasta que otras fuerzas políticas sean capaces de aglutinar votos, que por ahora no ocurre. Dos cosas. La alternativa que tiene que hacer el Partido Socialista ahora, desde luego, unos creen que es por un lado, otros creemos que es aún más radical. Dos, ¿qué va a hacer el Partido Socialista ahora? Puede ponerse el gorrito y desaparecer durante 10 años o decir, efectivamente, nosotros hemos hecho cosas mal, nos hemos dado cuenta y a partir de ahora vamos a crear una respuesta porque vemos que lo que estaba bien ahora va mal y lo que va mal y ahora mismo va peor. Luego hay que oponerse. ¿Debe el Partido Socialista, viendo que la situación ahora es peor, callarse y decir, no, yo no puedo hacer mi labor de oposición porque yo hice cosas mal? No. Tiene que hacer oposición y es decir, oiga, es que la prima sigue subiendo, es que la reforma laboral, que yo abrí la llave, pero es que ustedes la han hecho mucho mayor y va a peor. Tendremos que denunciar ese tipo de cosas. Si no, ¿para qué hay una oposición parlamentaria? Es que, para empezar, no considero al PSOE un partido de la oposición. Porque, bueno, porque la política... 7 millones de personas sí lo hacen, luego 7 millones de personas deben de estar representadas. Bueno, lo hacen quizá por la ley electoral que tenemos y el 7 millones de personas no son electorales, son 7 millones de votos. No es que no está sobrerepresentado. 7 millones de votos que muchas veces no votan otras formaciones. ¿Pero por qué te hablo de 7 millones de votos y no de 110 diputados? Porque son 7 millones de personas. Ese es el valor. Son 7 millones de personas. Ahí no hay ley electoral que diga hay representación extra o no. 7 millones de personas que emiten su voto. Luego hay 7 millones de españoles que consideran que el Partido Socialista debe hacer oposición al gobierno, castigado por lo que hizo. Eso es lo que está haciendo. Pablo. No sé. O sea, ¿cómo salimos de un debate de reproches, ¿no? Yo creo que en la huelga general de ayer participó mucha gente. Participó gente que seguramente votó al Partido Socialista, mucha gente que seguro votó al Partido Popular, y yo creo que eso es normal, porque la situación de emergencia social y de indignación generalizada que vivimos afecta a todo el mundo independientemente de lo que vote. pero yo creo que los partidos sí que tienen que ver con un problema de Estado, lo que no podía terminar antes. O sea, a Felipe González le gusta hablar de responsabilidad de Estado, a Rubalcaba también, a María Dolores de Cospedal le gusta hablar también de responsabilidad de Estado, pero lo que tenemos es seguramente un problema de Estado, y es que, de alguna manera, eso que se conoce como el régimen político español está en decadencia. Es muy llamativo que el periódico del grupo Prisa, El País, dijera hace unos meses: el Partido Socialista y el Partido Popular se tienen que poner de acuerdo en un gran acuerdo de Estado. Desde luego, el Grupo Prisa y el Partido Popular. Pero lo que está cambiando, y es verdad que ahora cuando hablemos de los desahucios veremos cómo cuando de repente el miedo cambia de bando y lo de los desahucios empieza a preocupar a todo el mundo, lo que antes no se podía, porque eso era como la ley de la gravedad, no se podía tocar, cuando los jueces, los policías, los cerrajeros, cuando un gran movimiento social dice esto es un escándalo, los dos grandes partidos se reúnen para ver qué solución le pueden dar. El problema es que se acaba. O sea, cuando vemos los estudios, vemos que el Partido Popular en un año ha perdido muchísimos apoyos. Vemos algo más llamativo todavía en un sistema bipartidista, y es que el partido que estaría llamado a la alternancia está perdiendo mucho más y camina de alguna forma lo que hemos visto en Grecia, un proceso de pasoquización. Pero entonces las huelgas no sirven, todo lo contrario. La huelga de ayer ha demostrado precisamente que se puede hacer política fuera de los partidos que de alguna manera han estado mandando en este país durante los últimos años. Y eso convoca comisiones obreras, UGT, quiere decir que convocan sindicatos que, bueno, tienen algún tipo de relación con partidos políticos. Hombre, y que son coculpables de todo este sistema que tenemos montado con vosotros y con el PP. Todo el mundo es culpable de todo, absolutamente, no hay ninguna posibilidad de reacción. Simplemente los que han montado... No, pues a lo mejor hay que cerrar el país. Los que han montado este sistema, ¿no? El país, el principal problema del país es que hay una oligarquía montada, una élite extractiva que se dedica a eso, pues a gobernar para seguir extrayendo. Pero hay una oligarquía en los sindicatos, en los partidos, en la COE. Arturo Fernández cobra 500 millones anuales de subvención, y hay una oligarquía en el neoliberalismo oligarca también. Lo quiero decir, el sistema se hunde y es desastroso porque quien manda en todos los estamentos está mandando hacia ellos mismos, como decía en la huelga general. Vamos a defender lo nuestro. Pues es que en este país cada uno está defendiendo lo suyo y de muy mala manera. Claro, claro. Y el PP y el PSOE se están de la mano todo el rato defendiendo lo suyo, y es defendiendo la elefantiasis del Estado para tener a todos sus amigos y a todos sus familiares puestos en... Bueno, al PSOE le quedan pocos para colocar. Pero bueno. Hombre, le quedan muchísimos. Pero si no tenemos nada, compañero. Estamos en la inmundicia prácticamente. Empresas públicas, fundaciones, sí, hombre, que sí. Diputaciones, ya, Rafa, pero 8.114 Rafa, ayuntamientos. Pero déjame hacerte una pregunta. Entonces, ¿tú por qué no haces huelga? Yo no, o sea, yo he sido muy, muy activo en movilizaciones. ¿Pero cuál es tu problema con la huelga? El concepto de huelga no me gusta, porque no creo que valga para nada, y creo que daña la economía del país, y que se puede uno manifestar en contra de la política del gobierno sin tener que hacer huelga. Tenemos el ejemplo de manifestarse. ¿Cuántas lleva Grecia? ¿Y las manifestaciones para qué sirven? Tú dices que las manifestaciones sí, a las huelgas no. ¿Las manifestaciones para qué sirven? Hombre, es que yo me manifieste no daña la economía, ni la mía, ni la del país. Ni que haga huelga daña la economía. Teóricamente haces huelga para mejorar la economía. Es decir, ves una situación que crees que para el país va mal, todos estos recortes, la austeridad además es ficticia, porque si fuera una austeridad real, de evitar duplicidades, de lo que tú hablas, de la elefantiasis de la administración, sería una austeridad maravillosa, pero no estamos viendo ni un recorte de esa austeridad. Luego le dices al gobierno, oiga, yo es que estoy dispuesto a perder un día de mi sueldo, que para algunos es bastante importante. Hay mucha gente que probablemente incluso no haya hecho huelga porque no puede permitirse ese, entre comillas, lujo de protesta. Bueno, pues hay bastantes millones de españoles que, a pesar de todo, dicen, estoy dispuesto a dar un día de mi sueldo para mandarle un mensaje al presidente del gobierno. Su política económica es tan destructiva que yo voy a dar mi dinero para que la cambie. Es decir, el esfuerzo es tan potente para decirle, haga un cambio para que todos hagamos beneficiados. Luego, no le cuesta dinero a España. El problema es que si no se hace caso, como dijo Mariano Rajoy, hagan ustedes lo que hagan, sean ustedes los que sean, no les voy a hacer caso, entonces no sirve para nada. Pero porque tenemos un gobierno que es incapaz de darse cuenta de lo que está pasando. Pero la ciudadanía le está diciendo, yo pierdo para ganar mañana, pierdo hoy todo lo que... Es más, no llego a fin de mes, pero porque quiero que para España vaya mejor. Eso. Yo creo que con ese arma, al único que se va a perjudicar es a sí mismo. O sea, pero, si tú me pones una manifestación diaria, yo soy el primero que va a estar ahí. Pues anda, que pero no cuesta parar la producción diaria. Parar la producción del país. Yo creo que eso, o sea, es de tiempo. Tenemos a 6 millones de personas paradas todos los días y no nos parece tan dramático su derecho a trabajar. Pablo, No sé, yo... ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Tiene un gobierno que nos dice que perdemos 4.100 millones al día si hacemos una huelga general, pero no calcula la pérdida real que supone tener a 6 millones de personas en el desempleo y, por lo tanto, no genera medidas de contraausteridad, es decir, de inversión económica para que esas personas tengan trabajo. ¿Por qué no hablamos de toda esa riqueza que perdemos? Lo que tenía que hacer... Dejadte hablar un momentito, Pablo, que me ha pedido la palabra. No sé, yo estoy, estoy recolocándome. En esta mesa la verdad es que no me fío mucho, no me fío de está rodeado, digo. No me fío de alguien del Partido Socialista que dice cosas aparentemente muy razonables. El Partido Socialista suele decir cosas razonables. Respeto. Cuando no te fías porque, yo qué sé. Claro, claro. Pero no me fío porque os conozco gobernando. No es que hayáis gobernado un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Y los datos están ahí. Decías antes, off the record, no saquemos datos. No vamos a sacar datos, pero... Bueno, sácalos, era una broma, por favor. Saca todos los que quieras. No te he interrumpido a ti, pero es una obviedad lo que pasa cuando gobierna el Partido Socialista, y los últimos años de Zapatero son un claro ejemplo de que gobernaba de una manera no tan diferente a como gobernaba Rajoy. Y claro, en tu caso, no me fío, porque dices algunas cosas que son como muy razonables. Los partidos de régimen, de alguna manera, son partidos corruptos, partidos responsables de la situación. Criticas a las burocracias sindicales, que dices, esto está muy bien, criticar a las burocracias sindicales, pero de repente dices, yo no hago huelga porque eso perjudica la economía del país. Y claro, este es un discurso muy extraño. ¿Qué es la economía del país? ¿A qué te refieres con la economía del país? Si tú durante 24 horas paras la producción del país, dejas de producir, ¿no la estás dañando la economía? O sea, es de cajón, no... Se llama inversión. Claro. Entonces, inversión. Ahora pero te voy a... ¿Qué inversión? Por favor. Claro, claro. Para hoy, para mejorar mañana, entonces, eso es una inversión. Claro. Entonces, esto es muy fácil. Entonces, si por ejemplo hacemos una cosa, que es que los bancos que nos han llevado a la crisis... Que su partido ha rescatado miles y miles de millones de euros. Que yo eso no te lo estoy discutiendo, pero la medida que se adopta es un rescate. Y nos parece un escándalo que los ciudadanos tengamos que asumir el rescate de los bancos, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro. Y vemos un montón de medidas que ni siquiera se toman esas decisiones en el gobierno, que muchas vienen desde fuera. ¿Qué instrumento tiene la gente para oponerse a esas medidas? Tú dices, yo me manifestaré, pero sabemos perfectamente que las manifestaciones en sí mismas llegan donde llegan. La huelga, sin embargo, históricamente ha sido un instrumento que, precisamente porque pone poder encima de la mesa, dice, mire usted, la política es una cuestión de poder. Usted tiene los bancos, que son capaces de desahuciar familias. Usted tiene un montón de instrumentos que sirven para presionar a la gente, para coaccionar a la gente. Hay muchísimos empresarios, hay un dato del CIS muy llamativo. Supongo que luego saldrá el debate de cuántos trabajadores que querían ir a trabajar no han podido ir a trabajar porque no funcionaba el metro, porque los piquetes estaban en... Y hay un dato del CIS, que es poco sospechoso de extrema izquierda, que dice que por cada persona que declara no haber podido hacer huelga, queriendo no haber podido ir a trabajar porque había una huelga, hay dos que hubieran deseado ir a la huelga y que no han ido a la huelga porque tenían miedo a las represalias de los empresarios. ¿Qué es lo que hace más daño a la economía del país? Porque yo, cuando pienso en la economía del país, pienso en las familias que no llegan a fin de mes, en las familias a las que los bancos echan de su casa, pienso en los parados, pienso en los jóvenes que tienen que emigrar. Eso son la economía del país. ¿Qué instrumentos tiene esa gente para defenderse? Pues mira, ¿quién te gracias a la política, al Partido Socialista, que está muy bien eso decir, además es muy fácil. El Partido Popular, el Partido Socialista han hecho prácticamente lo mismo, no se diferencia. Bueno, las diferencias aparte que son evidentes, no solamente en materia social, que sería muy fácil empezar a hablar de la diferencia en materia social, incluso de política de derechos, incluso en materia económica. Y voy a poner solo un ejemplo. ¿En materia económica? Sí, sí, real. Materia económica real, sí, pero real. Sí, sí, una, macroeconomía. Y con una clave ¿en qué se diferencia? Incluso muy sencilla. El arrepentimiento de las medidas tomadas. Eso es una diferencia, aunque parezca mentira, de fondo. Es decir, hemos hecho una serie de medidas que no han funcionado. Es más, ni siquiera eran de nuestro programa electoral. Se han tomado de la manera en la que no queríamos. Y es más, tampoco hemos preguntado a nadie y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, sacar de ahí una extracción fácil y sencilla de que estamos hablando del mismo partido y que la política es lo mismo, ¿cuál es la alternativa? Pues es que vamos a la huelga, hacemos las manifestaciones, nos abstenemos todos, es lo que decía. Pues oiga, mire, sale muchísimo más barato una buena dictadura, pues a regla de tres, ¿a que no lo queremos? No, pues hagamos unos partidos. ¿No te gusta el Partido Socialista? ¿No te gusta el Partido Popular? Creemos una alternativa. Claro, pero ¿cuál es la ley alternativa? Las alternativas, la ley electoral, para que no mantengamos... Es que el Partido Socialista la votan 7 millones de personas. ¿Hay otro partido que la voten 7 millones de personas? No. pues cuando haya 7 millones de personas que voten a otro partido, será que hay una alternativa que la gente prefiera al Partido Socialista. Por vamos ahora, hay 7 millones de personas. Un segundo, vamos a las redes sociales, luego seguimos con este debate que la verdad es que está ardiendo la plaza, como hacía semanas que no ardía, nos alegramos, la verdad. Claudia, no sé si tenemos alguna interacción en las redes sociales o está muy tranquilito. De momento, @noqueo comenta, si la huelga fue exitosa y los sindicatos recuperan terreno, ¿por qué no convocan una más para el mes que viene? Presión. Es una idea. No sé cómo lo veis vosotros, lo que acaba de conectar el amigo comentar, perdón, el amigo Noqueo. Bueno, las huelgas son una cosa muy, muy seria y que cuesta mucho a los trabajadores. Entonces, no es, o sea, convocar una huelga no es convocar una manifestación. Yo creo que es siempre un recurso legítimo, pero las huelgas hay que convocarlas para ganarlas, como las de ayer. Y está claro que quien en este país tiene fuerza suficiente para plantearse ese problema. ¿Qué significa ganar una huelga? Perdón. ¿Qué significa ganar una huelga? Tiene diferentes significados. Uno, que es crucial, que es dar forma política a una situación de indignación general. Es decir, que la gente tenga un instrumento para decir me están tomando el pelo. Al mismo tiempo, la huelga sirve para mostrar el poder de la democracia. O sea, nos cuentan un rollo, o sea, más seguramente estos días saldrá ese argumento, ¿no? De yo tengo derecho a entrar a un McDonald's si quiero y es mi derecho a entrar y los piquetes no pueden estar ahí. O tu libertad termina donde empieza la mía. Todas estas ineptitudes que escuchamos cada vez que hay una huelga y es como, no, mire usted, para que haya libertad lo que tiene que haber es condiciones para poder ejercerla. Cuando una persona no puede ir a un hospital, cuando una persona no tiene papeles, cuando una persona no puede tener acceso a una educación decente, cuando una persona está en el paro, no tiene dónde vivir, le echan de su casa, entonces hablar del derecho de alguien a entrar a un McDonald's o escuchar estupideces de estas como lo de mi libertad empieza donde termina la tuya, se convierte en ese horror cotidiano en el que vivimos. ¿Para qué sirve una huelga? Para que la gente pueda unirse, porque la gente humilde no tiene otro instrumento para hacer política. Sí, los partidos políticos. Bueno, pero es que los partidos políticos que tenemos son un tanto extraños. Pero es que decías, logros conseguidos por la huelga y todos los logros conseguidos en educación y sanidad por el Partido Socialista, por ejemplo, no existen. Es que, hombre, si somos justos, seamos justos. Todo lo que ha hecho mal el Partido Socialista, muy mal, fatal. 110 diputados o dos debería de tener. Pero yo, bueno, imagínate que desaparece mañana el PSOE por lo malo que es. Aún así habría hecho grandes cosas, ¿no? Estaremos de acuerdo que hay grandes avances de este país que están ahí. En educación y sanidad. En ocho años. La ley del matrimonio homosexual y la ley de dependencia, ya está. Bueno, pues la ley de dependencia es el cuarto pilar del estado de bienestar. Hasta hace 8 años no existía un cuarto pilar del estado de bienestar. Por eso te digo, una chorradita la ley de dependencia. No, magnífica. Ah, vale, perfecto. Ahora, eso quiero decir. Aparte de eso, grandes logros políticos. No solamente. Y a toda España. ¿El qué? Aparte de esas dos grandes leyes, hundir a toda España. Bueno, hundir a toda España, dar desde luego miles y miles y miles de millones a la banca porque podían haber hecho liquidaciones estructuradas. Eso ya hemos dicho que es espantoso y que de hecho no parece que vaya a ser la tendencia en el futuro del Partido Socialista, afortunadamente. Y luego un matiz, no es que la gente esté criticando, y mira que estoy casi contigo, que no se pueda entrar al McDonald's. No, están criticando que rompan el McDonald's, que hay una diferencia. No me dejan pasar al McDonald's, no, pero por supuesto. Tiene usted derecho a intentar explicar para que no se cierre, de ahí a romperle las puertas al McDonald's o quemar contenedores, hay un mundo. Ya, pero es que a ti no te da la impresión de que este lenguaje es un lenguaje que construye una realidad que siempre es igual, ¿no? Es como... No es lenguaje, un cristal roto es un cristal roto. Si un cristal roto es un cristal roto y una familia en la calle es una familia en la calle. Y los que se suicidan pero es muy curioso que cuando hablamos de violencia, el problema de la violencia es que hay un cristal roto, el problema de la violencia es que hay un contenedor ardiendo. Y el problema de la violencia es que hay gente que no llega a fin de mes, o gente que tiene que emigrar, o gente que le echen de su casa. Eso es la violencia. Ese contenedor quemándose aleja a toda la sociedad de manifestarse para que no pasen esas cosas. Una vez más y otras veces menos, lo que es, pero más, fíjate, sí, una vez más y otras veces menos, y deberías conocer la historia de tu partido, de los, por lo menos del último siglo, para darte cuenta que no era un partido tan alejado España, de los cristales, ahora y el partido ha cambiado. Hombre, también, afortunadamente, pero, si yo quiero que te diga, lo de no quemar contenedores ahora me alegra. Entonces, creo que hay que ser contundentes, claro, en la alternativa, pero entonces el fuego, los mineros en Asturias, sí o no, porque se supone que ahí el Partido Socialista estaba con los mineros. Estaba Óscar López, claro, lanzando cohetes. No había mineros. Yo creo que no. UGT. Entonces, condenas, es decir, condenas. La violencia extrema, por supuesto. ¿Qué es la violencia extrema? Sí, sí. La violencia extrema. ¿Qué es eso? Mira, ni siquiera extrema. Romper el cristal de una tienda es violencia. Fuera de lugar. Igual que efectivamente, que alguien no llega a fin de mes es violencia insoportable, además, claro. Inhumana y social. Pero para eso tú no haces un código penal y para esta sí. Que no. Claro que no. Pero por supuesto que sí. Por supuesto. Mira, que sí. Claro que se debe hacer. Déjame terminar. Cualquier tipo que quema un contenedor o que rompe un cristal sabe que si le cogen la paga. Que si le coge, lo más normal es que se lleve unos cuantos golpes hasta que entre en el furgón y que después le van a poner delante de un juez y la va a pagar. Pero el que hace una ley que permite que a la gente le echen de su casa, a ese le sientan delante de un juez. No digo ya el uniformado que no lleva el número visible y que da palizas, como hemos visto todo ayer, y que tiene la absoluta impunidad. Incluso a los que condenan por torturas, gobierne quien gobierne, les terminan indultando. No. Digo, quien es el responsable de esas políticas que todos aquí denunciamos, de que la gente le echen de sus casas, de que no tenga una sanidad decente, de que no tenga empleo, ¿qué instrumentos hay en el Código Penal para hacer que los responsables de la crisis paguen? ¿Por qué en lugar de tanta policía para perseguir al que rompe el cristal del McDonald's no hay unidades de élite de inspectores de Hacienda para perseguir a los que defraudan a todos y ponerles delante de un tribunal? No las hay. Sí, hay inspectores de Hacienda. Las que hacen las leyes van a hacer leyes que les va a llevar a la cárcel a ellos mismos. Es que ese es el principal problema. O sea, en el momento que nosotros tenemos, pues eso, la oligarquía de los partidos, que son los que hacen las leyes, se van a cubrir unos a otros, no van a hacer leyes contra sí mismos, se van a mantener pues todo el tiempo que puedan. No me fío de ti, este discurso a medio camino entre la gracia y el ultraliberalismo, no sé por dónde me va a salir. Que no nos fiamos de él, es que fías de todo menos de lo que... Yo no me fío de lo que dices. Para hacer la confianza vamos a ir un momento a las redes sociales. Y luego seguimos debatiendo este tema que es bastante interesante. Claudia. Pues vamos a ver... Dice por aquí Alo Luisete, Luis a Unión Durán, como dice Pablo, las huelgas cuestan mucho, pero al menos tendría que haber manifestaciones cada 21 días para seguir en la calle. Esta es su propuesta. Luego, por otro lado, había algo dirigido a Alberto, el del PSOE metiendo su panfleto en la Plaza en Llamas. Aún no les da vergüenza admitir ser del PSOE, algo falla. Yo no sé cómo de filósofa frívola, ¿eh? Ya. Yo no sé cómo puedes dormir tranquilo siendo del PSOE. No duermo, verdad, tranquilo. Bueno, sí sé por qué duermo tranquilo. Porque hago la acción política en donde se debe hacer, externa e internamente. Es decir, no solamente a través de la representación de mis diputados, cuando espero que hagan lo mejor, sino que también milito todos los días, dedico muchísimas horas de mi vida, de lunes a domingo, no solamente para explicar lo que piensa mi partido, sino para tratar de influir en cómo lo piensa. Vamos a los congresos, como decía, de Sevilla, y tratamos de democráticamente ser la mayoría para ganar las propuestas, es decir, mayoría para que cambie la forma en que el Partido Socialista hace política en contra de los desahucios, mayoría en contra de cómo hace pero el partido. Sí, 8 años sí. No hay, bueno, tocado, es nada. Que es muy difícil, pero créame, hay gente en el Partido Socialista que está en una tendencia y otra en otra, y hay que ganar por mayoría. La democracia es lo que tiene, que es que no se puede imponer, no porque yo crea que tenga la razón, le voy a decir, ustedes son el 60%, pero yo soy mucho más guapo, o sea que váyanse de aquí. No, hay que convencer al 50,01%. Sí, me encantaría tener democracia en mi es país. Es tremendamente tu partido no la deja. Sentarse y decir, yo es que la verdad que no confío en ustedes, deberían hacerlo mejor. Pues vale, oiga, no. Hay quienes dedican sus horas a meterse en el partido para que eso Alberto, cambie. Por eso podemos dormir. Está muy bien. Porque trabajamos día a día para intentar hacerlo lo mejor posible. Y los errores, cuando se cometen, se disculpan en la medida de lo posible y se tratan de enmendar. Estás en la lista del culpable del mayor expolio de la historia. Pues sí, pues claro, como población. Todos nosotros, porque tú has comprado con tarjeta de crédito, tú has permitido que alguien contrate un crédito por encima de sus posibilidades, lo has visto, has comprado objetos que no eran de tu necesidad absoluta. Bueno, pues eres maravilloso. ¿Cómo has dicho esto? Que has pedido créditos a aquellos que no podían ser pagados. Que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, has dicho. Dos cosas. Uno, ha habido excesos en la compra de la gente. Ellos han vivido por encima de nuestras posibilidades. Estoy muy obvio. No nosotros por encima de la nuestra. La respuesta es capciosa. No, la respuesta no es capciosa. En todo caso, la pregunta será capciosa. No. Y solo te he preguntado. Los ciudadanos, como tal, no han vivido por encima de sus posibilidades, Alberto, siendo conscientes. Yo no soy nada capcioso. Simplemente te he preguntado si has dicho algo parecido a la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. No, he dicho. Ha habido momentos en los que la ciudadanía, viviendo como podía vivir, ha tenido acceso a créditos que eran impagables. Por dos causas. Porque la propia banca lo ha permitido, porque se beneficiaba de ello, evidentemente los desahucios. Y dos, porque había una sociedad de consumo generalizada que el valor máximo de nuestra sociedad era el consumo de objetos que realmente no nos aportaban nada. Ese consumo de objetos de una necesidad creada nos ha llevado a endeudarnos porque la sociedad no lo pedía, por eso quiere decir no hay una responsabilidad íntegra del ciudadano, sino que, bueno, también lo hemos comprado y hay cosas que ahora hay que pagar y es irremediable. Quiero decir, que es que ha habido ahí un error. Te he escuchado y creo que has podido explicarte, pero tarde un segundito. Claro que han permitido los bancos. Es muy rápido. Te deja explicarte bien, ¿no? Sí, sí. No te he interrumpido. Dice, una sociedad que no pedía comprar cosas. Pues hombre, yo creo que sí, una sociedad que se fundamenta en el consumo y en la demanda agregada, en lo que se fundamenta es precisamente en que la gente tenga capacidad de consumo para comprar muchas cosas. No es que la gente hubiera perdido la cabeza, sino que la única manera de que funcionara la economía es que la gente comprara muchas cosas. Y esto lleva siendo así desde hace mucho tiempo. Yo no te he interrumpido a ti. Desde que un señor, que le encanta además a la socialdemocracia, que se llamaba Keynes, decía, no, lo que hay que hacer es elevar el nivel de vida de las clases medias y las clases trabajadoras para que puedan consumir. Pero es que cuando se dice... Claro, es que hay gente que ha vivido por encima de sus posibilidades porque han pedido muchos créditos. Parece una cosa muy razonable. Tú lo escuchas y dices, claro, esto es normal. Porque el Estado, esto se dice, es como una familia. Y ahora vienen vacas flacas y lo que hay que hacer con el Estado es lo mismo que haría una familia responsable, que es, pues bueno, comprar menos cosas, a lo mejor nos podemos ir de vacaciones, apretarnos el cinturón. Pero claro, hay una diferencia enorme entre un Estado y una familia. Una familia no puede hacer una reforma fiscal, no puede. Una familia no puede tomar decisiones económicas, no puede expropiar. Lo que ha pasado en este país, se expresa muy bien, esta mañana se lo he escuchado a una diputada decirlo. Lo que ha pasado es lo siguiente, imaginemos dos familias, la familia Sáenz de Heredia y la familia Pérez. La familia Sáenz de Heredia es una familia muy rica, viven como Dios, y la familia Pérez pide un crédito y se endeuda para pagar unas vacaciones de lujo en un crucero a la familia Sáenz de Heredia. Eso es lo que ha pasado en este país, porque quien ha vivido por encima de sus posibilidades en este país son los bancos. Y se ha rescatado a los bancos endeudando a todo el país con el dinero de los ciudadanos. Entonces, no es que los ciudadanos hayan vivido por encima de sus posibilidades. Son los ricos los que han vivido por encima de sus posibilidades y, qué casualidad, siguen viviendo. Son datos, yo sé que los datos son duros, pero en los últimos meses los beneficios de las grandes empresas han aumentado, al tiempo que se reducen los salarios. No, pero eso es innegable, pero eso responde a políticas. Haces unos circunloquios para decir lo mismo que estamos diciendo, que es que, claro, no vas a conseguir que parezca que estamos en contra de eso. No, tú eres de izquierda. Tú eres de izquierda y aunque tengas minoría en tu partido, luchas por tener mayoría. Te pregunto, porque no es una cosa como en el Congreso, hemos luchado. Una pregunta, ¿qué hay que hacer con la deuda? ¿Qué hay que hacer con la deuda española? ¿Tú qué harías? Si tú ganas la mayoría en el partido, te presentas, eres el asesor de... ¿De verdad me lo dices? O sea, alguien del Partido Socialista dice no pagar la deuda. Desde luego, los intereses, especifiquemos, intereses de la deuda que son impagables. O sea, hacer lo mismo que Argentina y Ecuador. Cuando te lo conceden, bueno, Bolivia, Argentina, países que con la condonación de la deuda, es decir, llegó un momento en el que dijeron, hasta aquí podemos pagar efectivamente un 2% de interés. Es más, podemos pagar todos estos millones que hemos pedido. Ahora, los millones que ustedes nos han obligado a comprar ya no vamos a poder. Bueno, pues esos países repuntaron en el momento en el que dejaron de tener todo su PIB congelado y condenado por el pago de la deuda. Me dejas impresionado. Voy a tenerme que creer que efectivamente eres de izquierdas, pero sois tan minoritarios los que pensáis así en el Partido Socialista. Perdona por interrumpir. Es que ¿qué más da lo que te digas y luego no te vas a fiar? Pero ahora ya me fío, o sea, si ya con esto de la deuda yo pues te creo. Pues ahí estamos, pues sí, pues es poco a poco. Es que los individuos cambian, los partidos cambian y las realidades muchas veces tardan en ser visibles para unos y es que hay gente y hay partidos y hay instituciones y hay ayuntamientos que han vivido muy bien en esa inercia destructiva que nos está llevando, estamos. Hasta que no se rompa esa unión entre el tiempo pasado y el nuevo, pues habrá un periodo como el que estamos viviendo ahora, que es espectacular, que es, entre comillas, revolucionario, porque es un paso de una forma de pensar y de actuar a otra. Una pregunta te puedo hacer. Sí. ¿En Grecia qué hubieras votado, PASOK o Syriza? Esto es una responsabilidad política. No hubiera votado el PASOK. ¿Qué haces en el PSOE? Es toda una declaración de intenciones lo que acaba de hacer a Alberto Sotillos, porque está diciendo que prácticamente, si fuera griega, no votaría al Partido Socialista griego, en este caso el PASOK, y pues votaría... Si fuera griego, no sé. Bueno, por eso digo, por eso mismo digo. Pero bueno, en fin, se nos ha pasado el tiempo volando, pero como no se nos lo ha pasado, yo creo, en ninguna tertulia de las que llamamos este año, al menos esta temporada. Son 47, así que vamos a pasar al siguiente tema, que más o menos un poco ya lo hemos tocado bastante, porque hemos dejado de hablar de la huelga hace como unos 10 minutos para entrar en temas de macropolítica. Una cosa que, como he dicho antes, nos encanta, es decir, que cambiar de tema en la Plaza en Llamas es algo que es casi tradicional y que es marca de la casa. Así que vamos a hablar del segundo tema, como decía, que son los desahucios. ...400.000 desahucios y varios suicidios más tarde... ...esta semana el Partido Popular, el Partido Socialista... ...se han puesto a negociar entre ellos... ...sobre las medidas concretas que ha tomado ya el gobierno... ...para intentar paliar el drama social que lleva años provocando... ...que llevan años provocando los desahucios... ...y cuál ha sido el resultado de la negociación... ...pues bueno, una serie de medidas que han sido un paso adelante, cierto... ...pero que son, al menos a mi parecer, claramente insuficientes... ...con la realidad que estamos viviendo... ...entre ellas se ha aprobado la paralización por 2 años... ...de los desahucios a las familias que no superen... ...los 1.597 euros al mes... ...y también se creará por cierto un fondo social de vivienda... ...para que las viviendas expropiadas... ...sean alquiladas a un precio razonable... ...a familias en riesgo social... ...también se paralizarán los desahucios a familias... que entren en esos 1.597 euros al mes, pero que además deberán ser familias numerosas o familias monoparentales con 2 hijos a su cargo o familias con menores de 3 años, familias que tengan a su cargo personas con discapacidad superior al 33% de dependencia o enfermedad y que eso le incapacite para trabajar, o deudores en desempleo sin ninguna prestación y hogares donde haya víctimas de violencia de género y ese sea su domicilio principal. En fin, una buena colección de medidas que, según la PA y Stop Desahucios, son más que insuficientes. ¿Qué os parecen a vosotros estas medidas? ¿Por qué no se negocian? Negocia una medida que es, digamos, tan obvia que se debería negociar como es la dación en pago. Por ejemplo, Pablo, ¿qué piensas tú de eso? Yo creo que incluso la dación en pago es poco, ¿no? O sea, creo que lo que hemos visto en esta última semana es, me voy a mojar yo también, a la vista de que aquí se moja todo el mundo, es que a veces hay que cortar la calle para abrir el camino, ¿no? Y que no estaríamos hablando de esto si no hubiera habido un movimiento en contra de los desahucios que hubieran puesto el cuerpo por delante en frente de antidisturbios jugándose la libertad día tras día. Eso yo creo que ha provocado un movimiento de indignación general. A la sociedad le parece un escándalo lo que está ocurriendo, hasta el punto de que los jueces dicen, nosotros no somos agentes de desahucio de los bancos. El Sindicato Unificado de Policía dice, nosotros vamos a apoyar a los agentes que hagan objeción de conciencia y se nieguen a participar en un desahucio. Los cerrajeros. Y entonces ocurre un mecanismo que en política es fascinante, que tiene mucho que ver con las huelgas, el miedo, que es algo en política crucial, cambia de bando. El miedo es un factor político tremendo. Es decir, ¿por qué la gente muchas veces no hace huelga? Porque tiene miedo. Miedo a que te despidan, miedo a que te echen de casa, miedo a quedarte en el paro, miedo a tener que marcharte, miedo a no tener un futuro. Y de repente, quien tiene el miedo son los que hasta hace nada decían, la ley es la ley y si hay que ejecutar el desahucio, se ejecuta el desahucio y el ministro del Interior dice, la policía está para cumplir la ley, mandamos antidisturbios con cascos a sacar a una anciana de su casa. Y de repente llegamos a una cuestión de Estado, pero en el que el Estado tiene que recular, en el que los dos grandes partidos tienen que decir, vamos a darle una salida a esto porque se nos está yendo de las manos, porque tenemos a toda la sociedad en contra. Pero lo que hay que plantear ahora no es solamente la dación en pago, es lógico que una familia diga, permítame que le devuelva la casa y ya está, ¿no? Ya me quedo yo en la calle, no me tenga usted pagando hasta que me muera. Pero no, no, lo que habría que plantear es que en la Constitución viene que el derecho a la vivienda está recogido. Por lo tanto, ¿por qué no se plantea la expropiación? Un gobierno tiene mecanismos legales para expropiar a los bancos y utilizar esas viviendas a través de alquileres sociales. Hay que decir que si un gobierno tiene que estar a favor de su pueblo y de las mayorías, el derecho a una vivienda digna tiene que estar por encima del derecho de la propiedad de los bancos, el derecho a la propiedad de los bancos, y más en una situación de emergencia social, y más cuando sabemos que si alguien es responsable de la crisis son los bancos. Por lo tanto, yo creo que la clave del debate no está solamente en el logro magnífico de que se pudiera lograr definitivamente la dación en pago, sino que un gobierno a favor de las mayorías lo que tiene que plantear es, no, vamos a expropiar. Lo que no puede ser es que en este país haya gente sin casa y haya miles de viviendas vacías, propiedad de los bancos o de otros grandes propietarios que se dedican a especular con ellas. Se ha terminado. Si algo ha destruido este país, no ha sido que la gente viviera por encima de sus posibilidades, sino una economía fundamentada en el ladrillo. Lo mismo que en Estados Unidos. El crack de Lehman Brothers tiene muchísimo que ver con el mercado hipotecario, con abusar de la debilidad de los más humildes. Lo que estamos viendo ahora es que cuando la gente se organiza, de repente los que hasta hace muy poquito tiempo se sentían cómodos e intocables, empiezan a convertirse en algo que es asesinos. Yo sé que a algunos les parecerá vandalismo escribir en un banco con un spray asesinos, pero es que, ¿qué quiere que le diga? Los responsables políticos y económicos de que haya gente que se suicide están detrás de esas entidades financieras. A lo mejor hace falta que unos cuantos se la jueguen y tengan que asumir que les llamen vándalos y brutos y bárbaros y esquivan con un spray en una entidad bancaria asesinos. Vamos a pasar un momentito a las redes sociales porque antes las hemos dejado pendientes, tendríamos que haber pasado antes de pasar al siguiente tema, pero de momento no hay ninguna interacción relacionada con este segundo tema de la noche, bueno, más relacionadas con la anterior, que sigue todavía arrastrando mucha polémica. Bueno, coméntenos alguno de las anteriores si quieres. Comentaba Antonio Villar, de nuevo, que Alberto Sotillos habla como todos los de su partido, todo mentiras y humo. No creo que todos hablen así. No estaríamos. Igual tenéis que cambiar de nombre, Alberto. Tenías que haberte ido hace tiempo. Y la verdad es que, bueno, caso, mejor verdad, seguir y exacto. Nos metemos ya en el segundo tema. Claro. Sí. Rafa, ¿tú qué piensas de los desahucios o de la posible expropiación que plantea Pablo? Yo, volviendo sobre todo a tu primera pregunta, ¿qué piensas de la pantomima y el paripé que acaban de hacer PP y PSOE? De ahora sí, o sea, después de tantísimos años de crisis, después de 400.000 desahucios, ahora somos buenos. Esto se llama elecciones catalanas y se llama el hundimiento que están viendo del bipartidismo. Entonces, ahora que vienen las elecciones catalanas, hago esto. Pues a mí me parece una vergüenza. Pero es que además, lo que han aprobado, que son 2 años de moratoria, no cambio la ley hipotecaria y no tomo medidas serias de verdad. Vamos a ver. Cuando el banco pues hace el lanzamiento hipotecario y se queda con la casa, si esta sala subasta y nadie la compra, la ley hipotecaria te permite al banco que se quede con la casa por el 50%, no de lo que, por lo que la compraste, por el 50% de lo que vale. Esto es un disparate, porque la ley le permite al banco, coño, robarte el 50% de lo que vale la casa. Y no dices, no, es que antes valía más. No. De lo que vale a día de hoy, porque ha ido un tasador y la ha tasado a día de hoy. Y ahora tú me vienes con estas medidas de una moratoria de 2 años. No, macho, cámbiame la ley hipotecaria, porque esto es un disparate. Y luego, si no quieres cambiarme la ley, tenemos pues algo peor todavía, que lo inició el PSOE y lo ha seguido manteniendo el PP, y es que el Banco de España está haciendo día tras día la vista gorda a las zarpas que está metiendo la banca en todas las empresas de tasación. Tú a día de hoy hablas con cualquier tasador o con cualquiera que esté metido en la banca y todo el mundo sabe que el banco tiene una empresa de tasación que es propiedad suya. Esta empresa está ligada a una tercera. Y esa tercera es la que contrata al tasador independiente. O sea, el banco está, a través de dos agentes, manipulando al tasador independiente. Y dices tú, ¿cómo es esto posible? Pues porque el Banco de España, que es el encargado de supervisarlo, no está haciendo absolutamente nada. El tasador independiente, dices tú, si es independiente, ¿podrá tasar la casa por lo que vale? No, porque la empresa de tasación, que se lo tiene que validar, le dice, o me pones el precio que te he dicho yo, o sea, o bajas el precio, o yo directamente no te vuelvo a llamar. Y al final, pues, joder, yo es que estaba hablando con tasadores y hice un proceso de información para un artículo y demás, y es tristísimo, porque ellos son conscientes que están robando a la familia y te dicen, ya, pero es que si no, no como, porque es que yo me dedico a esto. ¿Qué habría que hacer con ellos? ¿Qué hacemos? Claro. Pues a todos los del Banco de España que no están cumpliendo sus funciones y al PP, a los gobiernos del PP y PSOE que lo están manteniendo, meterlos en la cárcel. Porque esto no hay que cambiar la ley. Es que la ley dice que el Banco de España tiene que supervisar esto. Y como esto es una mala práctica ilegal, porque tú al tasador independiente no le puedes forzar, oye, pues a todos los que estás forzando, que lo está haciendo toda España, a la cárcel. ¿A través de qué mecanismo? Porque si no podemos hacer huelga y no podemos concentrarnos en la puerta de las casas de la gente... ¿A qué partido hay que votar? ¿Qué hay que hacer? Lo suyo sería que cada tasador que se ha visto forzado a esto, pues se armara de valor, grabara lo que tuviera que grabar y fuera denunciando uno a uno. Ahora, esto lo que tiene que llegar es a la cúpula más alta. ¿Por qué una huelga de tasadores perjudica la economía del país? Oye, no, porque eso no es una huelga general. ¿Vale? Si tú, todos los tasadores están viendo que se está incumpliendo la ley y todos los tasadores dicen, no, es que vamos a dejar de trabajar una semana porque me estás forzando a hacer algo que es ilegal. Entonces, eso tiene todo el sentido. Es más, una semana o dos semanas, o las que haga falta. Pero esa es la paralizar, misma lógica. Paralizar las tasaciones. ¿Vale? Sí, me permitís, creo. Pero que... Pero no es lo mismo paralizar las tasaciones que paralizar el país. Es que me has puesto ya el sanbenito de este no hace huelga, entonces no es de los míos. Huelgas selectivas e indefinidas, sí. No, yo creo que es evidente, además estamos de acuerdo en que no solamente por la tasación, sino todo el conjunto de lo que se produce con los desahucios es directamente un timo y una estafa. Es decir, no solamente me quedo con el piso, sino que me quedo con la deuda. Esto es maravilloso para el banco. Y se ha permitido, sin lugar a dudas. Entonces, ahora, sobre lo que estabais diciendo de tarde o no tarde, bueno, pues yo creo que hay gente que efectivamente sin ser lo que quería, de hecho la prueba evidente es que ninguna de las propuestas de la negociación del Partido Socialista han sido aceptadas por el Partido Popular, es decir, lo que va a salir es únicamente lo que ha propuesto el Partido Popular, sí. Nuestras propuestas no van a salir, luego lo que salga no es cosa nuestra, queríamos muchísimo más de lo que va a salir, aún así deberíamos efectivamente pedir más cosas. Y decir que es importante que frente a la nada, es decir, frente a no hacer nada, pues habrá pocas personas, desde luego muchas menos de las que lo necesitan, pero algunas van a agradecer que haya esta moratoria, que desde luego es insuficiente y desde luego no va a cumplir los requisitos que ni siquiera el Partido Socialista exigía para poder llegar a negociar. Pero claro, es que oiga, eso de más vale tarde que nunca a veces es necesario, no porque el Partido Socialista o cualquier otra entidad política, institucional, civil haya cometido un error en el pasado, no se le va a impedir que no solamente corrija el error, sino que trate de hacerlo lo mejor posible. Es decir, también es que estamos cayendo en una especie de demagogia constante, decir, no, el Partido Socialista no puede hacer nada bien, porque como lo ha hecho una cosa mal, no, el Partido Socialista es capaz de hacer grandísimas cosas. La prueba evidente es que lo sigue intentando. Mientras que otros, sí, en la oposición, no, efectivamente, en la oposición. Consideras conmigo que siempre proponéis grandes cosas en la oposición. Es que tenemos 110 diputados, efectivamente. Estamos en la oposición, es lo que hay. Ahora, me dices todo el rato lo de 110 diputados. Sí, pues lo tengo marcado, cómo no. Es un dato simbólico, queríamos datos, estamos en la oposición. ¿Presumís de la 110 diputados? No, no, cuando, presumimos cuando de 100, todo lo contrario. Quiero decir que es que el Partido Socialista ha entendido el mensaje clarísimamente, o empezáis a hacer en el gobierno lo que debéis hacer en la oposición, Que lo dices como poco. No, no, como, vale, como, yo creía poco, que me presumía poco, de 110 claro, diputados. Mira no, me todo parece lo que infernal 110 diputados, una de las peores tasas que algo y luego vamos a regresar. Claro, y no quiere decir, y luego es que... Roberto. ¿Qué otra opción hay? Es decir, es que aparte de la gran gente que ha conseguido parar desahucios, por otra parte hay escapes jurídicos para conseguirlo, también esos movimientos que no hacen nada, simplemente protestan, no consiguen nada. Es decir, el Partido Socialista por lo menos ha podido proponer al Partido Popular cambios. No puedo estar de acuerdo contigo porque, por ejemplo, el movimiento de la paz... y de... Sí, sí, por eso he dicho, mucho más grupos, de lo que ha hecho el Partido Socialista. Grupos, sí, otros no. Ahora, o el Partido Popular, gente, por no hablar todos, de otros todos grupos, esos ciudadanos que antes de, por ejemplo, el 15M pasaban absolutamente de la política, hay un montón de ciudadanos jóvenes mayores que pasaban de la política y también estamos mucho así, por eso mucha gente pasaba de la política, no hay que hacer nada y de repente aparecen. Oiga, pues yo podría decir, ustedes no pueden hacer nada, no me pueden dar ninguna lección porque llevan 16 años pasando de la política. A mí me viene una persona que me dice, he pasado 20 años de la política, pero ahora quiero hacer política, y jamás le diré, usted no me puede hablar porque ha cometido errores. Le diré, bienvenido, vamos a hacer las cosas bien. Okay. Y esa es la clave de un partido político, que hemos estado ahí haciendo las cosas mal, o bien, pero hemos estado ahí día tras día. Vamos, y desde luego, no voy a hacer más leña del árbol caído porque, puedes hacer la que quieras, porque bastante malos va. Hay cosas que me sorprenden. Yo sabía que hace unos años el Partido Socialista renunció al marxismo, que es una cosa muy coherente por otra parte, solamente os faltaba ya decir no, tampoco renunciamos al marxismo, pero no sabía que lo habéis sustituido por el cristianismo del arrepentimiento, de lo hicimos todo mal. O sea, yo creo que podrías sentirte... Es una falacia. Yo no he dicho que hayamos hecho todo mal, he dicho todas las cosas que hemos hecho bien. Bueno, he reconocido los errores evidentes. Yo no te he interrumpido, con las falacias las interrumpo, lo siento, es un defecto profesional, no puedo permitir mentiras sobre mi partido. Ahora, sigue, lo que quieras. ¿Me vas a interrumpir más? ¿Es decir, una falacia sobre tu partido, que tu partido mandaba a los antidisturbios a reprimir a la gente de la PA que se concentraba para evitar los desahucios? Es una falacia. No me interrumpes, entonces entiendo que no. Entonces no digas que el hecho de que la gente se movilice no sirve para nada. Si os habéis reunido con el Partido Popular y si ahora radicalizáis vuestras propuestas para diferenciaros del PP, que está muy bien, que a mí me parece estupendo que el PSOE tenga propuestas decentes con respecto a los desahucios, no es gracias a vosotros, es gracias a un montón de gente que le ha echado narices y se ha puesto... No me interrumpas más. Es mentira. Oye, es que para debatir hay que dejar que el otro termine su intervención. Sí, es mentira, oiga, que es que el Partido Socialista hay militantes que ha propuesto esos cambios. A ti. Es que, claro. No te he interrumpido en ningún momento. Pero es que no te he mentido a ti. Yo creo que sí, y no te interrumpo. O sea, bueno, sigamos con el argumento, Pablo. Creo que hay una cosa que es crucial en política y tiene que ver con el Partido Socialista, tiene que ver con el PP e incluso con más partidos, que es clave para entender lo que pasa, para entender la cuestión de los desahucios, para entender lo que está pasando en estos últimos años. Y es que al que practica la política y al que toma las decisiones le afecte algo lo que está pasando. Y el problema es que la casta que en este país toma decisiones no le afecta a los recortes. A los ministros del Partido Popular, en realidad, que haya educación pública mejor o peor es una cosa que no les afecta en su vida. Sus hijos van a la privada. Que haya una sanidad mejor o peor les da exactamente igual porque sus hijos van a la privada. El problema de que haya dirigentes del Partido Socialista que formen parte de consejos de administración y no les corráis a gorrazos, es que aunque tú me digas cosas muy razonables y estés dispuesto a arrepentirte una vez, otra vez y otra vez, es que hace poco creíble que alguien a quien no le afecta lo que está ocurriendo, y esto tiene mucho que ver también con los sueldos de los cargos públicos. Hoy escuché una cosa que me ha gustado un montón, hablando de Cataluña, que no vamos a llegar, de un independentista catalán que se llama... Es el candidato de las CUP, David Fernández. David Fernández ha dicho, si tenemos diputados elegidos, vamos a renunciar a la mitad de nuestro salario y nos vamos a quedar con 1.500 euros. Es un escándalo. El tren de vida de buena parte de la clase política de este país, es normal que la gente se enfade. Es decir, ¿cómo va cuando ves la formación de buena parte de los cargos públicos? Es decir, usted en el mercado laboral no ganaría esto. ¿Cómo se va a fiar la gente de ellos? Y en alguien además que es de izquierda. Dice, mire usted, yo soy de izquierda, yo vivo en un barrio, yo trabajo con la gente normal. Eso tiene muchísimo que ver con las dinámicas que se dan. Y de verdad, créeme que muchas veces, si estuvierais más en estas cosas, si estuvierais en los desahucios y si trabajarais con la gente de la PAB, no os asustaríais tanto de una vitrina rota de un McDonald's, que no es para tanto, que no es una cosa... que no es una cosa tan terrible. Vamos, y seguro que estas propuestas os llegarían mucho antes. Los militantes socialistas, de hecho, es que no me gusta utilizar unas cosas, muy breve, pero es que dice, los militantes, es que de verdad, que es que no me gusta utilizarlo, pero es que hace poco una de las personas que ha tenido que sufrir una enorme y grave consecuencia por un desahucio era socialista y militante. O sea, normal. No estáis en estas cosas. Pues mire, es que se ha suicidado una compañera. Entonces ya está bien decir que ¿dónde están los socialistas? En lo mismo. Sufrimos las mismas cosas. Felipe González. Hombre, Elena Salgado. Los que vemos en la tele. Pues, digo, un poco de respeto a los Rubalcaba. Compañeros que sufren cosas tremendas. No, sí. A Rubalcaba, un respeto a lo que sufre Rubalcaba. Pues a lo que Rubalcaba sufre Machacón. Menos, evidentemente. No nos enfademos, vamos a calmar un poco porque nos tenemos que ir ya a la hoguera. Antes, rápidamente, gente de las redes sociales, Claudia. Hay una intervención muy al hilo de lo que decía Pablo en cuanto a los derechos sociales que no afectan a los políticos. Dice, la ley es escasa, normal, quien financia a los grandes partidos son desahuciadores que además perdonan las deudas a los partidos. Lo han dicho en Twitter, yo estoy bastante de acuerdo en algunas cosas que se han comentado y en este último tweet sobre todo. Vamos ahora sí a tirar a alguien a la hoguera. Dicen siempre, me encanta. Hoy tenemos un pequeño repaso especial porque en la sección a la hoguera lo que solemos hacer siempre, lo voy a explicar, es que cada uno de los tertulianos escoge a una de las personas que vamos a mostrar a continuación a la hoguera, pero antes tenemos que hacer un pequeño ranking de todos los la gente que ha caído a la hoguera hasta ahora en la Plaza en Llamas, tanto en versión tele como en versión radio, y son los siguientes. El ranking es el que viene ahora. En primer lugar, el gobierno encabeza este ranking de Chambuscaos 2012, como los hemos titulado, que con 5 caídas, digamos, a la hoguera. El segundo que más veces ha caído en la hoguera es Mariano Rajoy, con 3 votos, es decir, con 3 veces que se ha caído a la hoguera. Y en tercera posición, Cristina Cifuentes y también el ministro Ver, que no aparece, pero es que también está ahí, con 2 veces habiendo caído a la hoguera. También han caído a la hoguera una sola vez, pero también es bonito mencionarlos, Esperanza Aguirre, Ana Botella, el ministro Montoro, los organismos de Bruselas, Iñaki Urdangarín, los sindicatos, el rey, Paco Moranda y Carlos Díbar, que no es poco. Señores, ahora sí vamos a recordar los candidatos de esta semana a caer a la hoguera, que son los siguientes. Y Artur Mas, porque íbamos a hablar de Cataluña, pero hoy no nos ha dado tiempo, en fin. Si queréis lo amnistiamos porque hablaremos de la semana que viene, a Artur Mas, no sé cómo vosotros queráis. En todo caso, decidid a quién tiramos a la hoguera esta semana. ¿Quién quieres empezar tú, Rafa, por ejemplo? ¿A quién tirarías tú a la hoguera? ¿A los sindicatos, al PP y al PSOE, digamos, juntos, o a Artur Mas? Sin duda, PSOE. Es más, no habías dicho los tres estos y estaba pensando, si tuviera que elegir uno, elegiría bipartidismo, porque son los culpables de lo que estamos sufriendo. Pues tenemos un PP y PSOE. Pablo, ¿a quién tirarías algo? Es que estoy dudando entre Artur Mas y el PP y el PSOE. Les tiraría los tres a la hoguera esta semana. ¿Quieres que te dé tiempo y pregunto a Arnold eso? Y así termino de decidir. Venga, vale. Alberto. Lo mío es, claro, aquí la única persona que está haciendo realmente recortes que afectan en estos momentos y la está jugando es Artur Mas. Y tenemos que decir, no hemos visto no solamente cómo reprende las huelgas y las manifestaciones, sino que es que su política diaria, además tachada y ocultada por esa bandera nacionalista, hunde a los ciudadanos en todo. O sea, que por mí, Artur Mas. Artur Mas, Pablo, ¿a quién escoges? No sé, la verdad es que, fíjate, creo que voy a cambiar la pregunta y voy a echar a los sindicatos, pero no como algo malo lo de ir a la hoguera, sino como a ver si de alguna forma se dan cuenta de que hay que empezar a encender la calle un poco más y vuelven de la hoguera un poco más animados para seguir dando la batalla. Así que me toca a mí escoger quién se va a caer a la hoguera, si los sindicatos, si el Partido Popular y el Partido Socialista o a Artur Mas. Como Artur Mas la tendremos la semana que viene también, porque vamos a hablar mucho de las elecciones catalanas, y los sindicatos los tiraría a la hoguera porque también se merecen, porque se han anquilosado mucho en lo que era antes y llevan un buen tiempo rascándose la barriga, dicho con todo el respeto y el cariño del mundo, si eso es posible. Así que esta semana a la hoguera caen el Partido Socialista y el Partido Popular juntitos. Qué bonito este final. Señores, Bruno, Claudia, una última ronda de... Ahora le he pillado porque estaba... Me has pillado escribiendo. Así que una última ronda de tweets e interacciones en las redes sociales. quieras comentar. Tiraría la hoguera, dicen por aquí, Vania Bravo, @77Vania, tiraría la hoguera a aquellos que critican sin hacer nada. Es mejor hacer que equivocarse. Bueno, pues tenemos una introducción bonita para terminar. En fin, señores, Pablo Iglesias, Pablo-Iglesias- en Twitter, muchísimas gracias por venir aquí a la Plaza en Llamas. Un placer y cuando quieras, aquí me tienes. Te volverás a estar aquí, te lo garantizo. Alberto Sotillos, también volverás a estar aquí, también te lo garantizo. Un placer, siempre. Es un clásico. Alberto Sotillos lo encontraréis en Twitter como así, @adelante. Y Alberto Sotillos, muchas gracias y buenas noches. Rafa Pacheco, RafaPacheco.com en Twitter también, muchas gracias por haber venido, también volverás. Me da mucha caña. ha estado bastante caña, para ser el primer día ha estado bastante bien. Señores, nos despedimos, Claudia González, también la encontraréis en Twitter como Claudia González, Claudia G, con una V en lugar de una U. Club Viaje sería, supongo, pronunciado, aunque quién sabe, estas cosas de Twitter nunca uno está seguro de nada. En realidad, en la vida uno nunca puede estar seguro de nada, pero en fin, en las redes sociales menos. Ahora sí, nos marchamos, nos despedimos cada semana diciendo eso de que en cada discusión de bar, en cada discusión entre amigos, incluso entre tertulianos, lo importante no es quién presenta mejores argumentos, quién los expresa mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Lo importante aquí en la Plaza en Llamas es que arda la plaza. Así que, como cada semana, hasta la semana que viene aquí en Canal 33 y en Agora Sol Radio.